birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Buenas noches, bienvenidas todas y bienvenidos a una emisión más del Morras Chambeando. Estamos bien contentas, de verdad, porque este programa ha tenido muy buena respuesta, ha tenido muy buena difusión y no nos queda más que agradecerles a todas y cada una y todos y cada uno por pues colaborar activamente y solidariamente con este programa en muchos aspectos, compartiendo las publicaciones, sintonizándonos, monitoreándonos, que la producción ahí vaya más o menos. En ese sentido también, últimamente las redes han estado un poquito saturadas, lo que nos parece también chido porque tenemos que vincularnos de algún modo. Entonces, pues esperamos que este programa salga como sin contratiempos. Les queremos agradecer mucho, les decía, todo lo que hacen por las morras chambeando. Y pues el día de hoy queremos iniciar un poco pues con un tema que nos parece importante, que es la solidaridad entre nosotras y nosotros, atendiendo este contexto que hemos venido repitiendo toda la semana y que es un poco el quehacer de esta lectura como colectiva y que tiene que ver con compartir pues las páginas o a quienes conocemos, que sabemos que hacen cosas y que se andan autogestionando. Algunas actividades hemos visto que son gratuitas, lo que nos parece muy chido, pero hay quienes no tienen esa posibilidad. Entonces, pues eso, recordar algunas páginas que están haciendo como la chamba a domicilio de algunos productos, de algunos servicios. Y el día de hoy, bueno, queremos hablar de la compañera Sandra Corales. Si quieren buscarla así en Facebook, ella está armando también con productores de Xochimilco. Ella tiene un colectivo que se llama Colectivo Abejas del Barrio. Y con algunos productores de Xochimilco están armando unas canastas básicas de como de despensa y las están llevando también a domicilio. Entonces, si quieren buscar su página, que es Abejas del Barrio o Sandra Corales, ahí pueden ver como que la información y contactarla. Ayer mencionábamos la cooperativa La Imposible, que es, estarán también pues repartiendo productos de personas pues autogestionadas que tienen pues, o sea, que son diversos productos, más bien, perdón, se me fue la onda, y pues que todos son libres de pesticidas, libres de agroquímicos, la mayoría son como de primera necesidad, pero también pueden encontrar jabones y pueden encontrar un montón de cosas para abastecer su despensa. Y pues lo chido es que la garantía es que son productores que hacen todo, que no tienen lógicas de explotación, ¿no? O sea, que llevan como relaciones más horizontales de cooperación. Y también la compañera Lore. Déjenme buscar bien cómo, para no equivocarme, Lore Tlilpapalotl, que está bien chido, ¿no? Nos tenemos que aprender como que nombres en inglés, en ruso, en alemán, pero sí, cuando son en náhuatl, en algún idioma originario, pues nos cuesta más trabajo. Pero bueno, lo repito, Lore Tlilpapalotl, en su página de Facebook, está compartiendo también un montón de actividades y de iniciativas de las compas y de los compas que se autogestionan, no solo en el sentido para poder adquirir, quienes todavía tenemos la posibilidad, a lo mejor porque nuestros trabajos nos los permiten, como de adquirir algunos productos mediante dinero, pero también hay quienes no, y entonces están armando unas redes de solidaridad, que se están apoyando con despensa o que se están apoyando, pues no sé, en el trueque o en algunos trabajos o servicios, que a lo mejor estaría importante como checarlos, y en su página de Facebook pueden checar todas estas actividades y todas estas redes que se están tejiendo para, pues, hacernos un paro, ¿no? Decíamos que estos pueden ser momentos también para pensarnos creativamente y para romper con las estructuras y pues capitalistas quizá, o sea, sabemos que está complicado, que es difícil, pero pues este puede ser un buen momento o un buen ejercicio de ponernos creativos con nuestra solidaridad y ver de qué manera podemos apoyarnos unas a otras o unos a otros. También queríamos comentarles que las compañeras de la tallería están más o menos suspendiendo actividades, pero si quieren entrar a la página de la tallería y pueden ver un montón de cosas que son bien bonitas, que son hechas por artesanas y que pues si se les como ofrece algo pueden checar ahí. Además las compañeras también siempre son bien activas y están ofreciendo talleres y varias actividades para aquellos que podamos como pues a lo mejor pagarlos y que estemos así un tanto ansiosos, ¿no? De estar en casa, pues esas pueden ser actividades como muy chidas. Bueno, apelando a esto de la solidaridad, queremos, pues sí, traer a colación este tema de Emma Goldman, lo que ella nos está proponiendo en esta obra que se llama La mujer más peligrosa del mundo. Hoy vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5. Antes de comenzar con la lectura, porque hoy va a estar un poquito larga, porque son dos capítulos, pero no es tan larga, pues queremos ir a un corte, pero haciendo una reflexión en torno justamente a este tema de la solidaridad y a quienes hacen posible este programa. Vamos a escuchar esta canción primero, que me parece bien interesante, se llama La Purga de Tribade, y justamente hace una como un cuestionamiento a los diversos tipos de feminismo y a la idea también, ¿no? Que luego se nos propone en el feminismo como personas acabadas, pero lo que me parece bien interesante y que vimos en otros capítulos de Emma Goldman es que el hecho de que nosotras seamos mujeres no nos hace emancipadas ni inmaculadas ni que pues no la caguemos, ¿no? O sea, que los vatos vengan a decirnos en qué estamos bien, en qué estamos mal, pues no, eso no lo vamos a. No está dentro de la idea o la concepción feminista, pero eso no quiere decir que entre nosotras no tengamos actitudes que luego no están tan chidas. Pero vamos a escuchar esta rola que me parece que es bien bonita y entramos un poquito a hablarle, sí, a charlar un poquito de solidaridad. Yeah.

estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos mucho que nos sigan sintonizando y que anden compartiendo y por ahí reaccionando a las redes sociales. Pues estamos de vuelta en esta emisión de la lectura del libro de Emma Goldman, La Mujer Más Peligrosa del Mundo. Y bueno, regresando en este tema que hablábamos respecto a la solidaridad en estos tiempos, pues nuevamente agradecer a todas las personas quienes hacen posible que este programa se desarrolle, a las personas que prestaron su voz para que pudiera hacerse. Y en ese sentido, también pensamos que pues el conocimiento es colectivo y que pues de nada sirven como acumularlo, poseerlo, tenerlo como para nosotras o nosotros, ¿no? Entonces, agradecemos mucho, mucho de verdad la recomendación de esta lectura a todas las personas que se ven y que se han mencionado y a las que no. Y también agradecemos mucho que haya personas que saben de las obras que feministas que pueden como pues colaborarnos en nuestro proceso de formación o de organización. Y sabemos que pues es complicado el proceso porque hemos atravesado un montón de por un montón de estructuras y a veces en el discurso podemos ser muy congruentes, pero pues nuestras prácticas pues es un proceso justamente como formativo y que vamos ahí poquito a poquito. Entonces les agradecemos un montón y yo creo que también, no sé qué les parezca a ustedes, pero me imagino que también han de estar bien contentas y contentos de que la obra y que este programa haya sido pues como que bien recibido y que pues a lo mejor esté llegando a los oídos de muchas personas a las que pues no sé, nos puede mover algo, ¿no? O a las que nos podría como incitar a transformar cosas de nuestra vida o incitar a hacer pues no sé, otras cosas. Entonces a mí me parece que eso es un aporte súper bonito y que es una contribución súper chida. En ese sentido les agradecemos un montón. Si saben más de la obra de Emma Goldman o si son pues seguidoras de esta obra y tienen algo que aportarnos, pues bienvenido sea, comenten, pues sí, genérenos, o sea, compartamos justo el conocimiento, que de eso creo que se trata. Algo que también he pensado un poco es que pues la línea de Emma Goldman se basa en el anarquismo, que es pues esta idea de cuestionar al Estado y a la Iglesia y a las instituciones que manejan nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestra cotidianidad. Y eso es bien interesante, pero pues el feminismo atraviesa un montón de otros factores. Están los ecofeminismos, los feminismos de las periferias, los feminismos negros. Y en ese sentido sí quería como hacer una nota, una enfatizar que si bien Emma Goldman escribió hace más de un siglo y que las cosas hemos reiterado a lo largo de estos capítulos que nos parecen muy recientes, pues la movilización de las mujeres y la lucha por ocupar los espacios, por ocupar la política, por ocupar la cultura, las religiones, es desde el momento mismo en el que existimos, ¿no? Como en el planeta. Entonces, yo creo que no hay unas primeras o no feministas. En ese sentido, quería recomendarles una obra. Bueno, ya hemos recomendado algunas, la de Claudia von Werloff, Madre, Tierra o Muerte. Esa es muy buena, me parece, aunque sí creo que tiene unos postulados. Ella parte como desde un ecofeminismo y los postulados me parece que pueden ser fuertes o duros al principio, pero pues que son bien interesantes, ¿no? También para charlarlos y le pueden echar un ojito a esa obra. Es Claudia von Werloff, Madre, Tierra o Muerte. Y bueno, al respecto también quería hablar de una obra, bueno, una antología que se llama Feminismos Negros, que la pueden encontrar en internet porque es Creative Commons y Traficantes de Sueños la subió a las páginas, o sea, está la editorial, pero es de libre, justamente en esta idea, ¿no? De compartir el conocimiento y de compartir nuestros saberes, que pues de eso se trata. Yo creo que para eso escriben las autoras, para que podamos, que lleguen a más personas. Entonces, en esta obra de Feminismos Negros, Sojourner Truth escribe, hace un alegato en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, en el año de 1852, es decir, 30 años antes de que naciera Emma Goldman, y ella dice, ¿acaso no soy una mujer? Porque ella es una mujer negra racializada. Entonces, este libro me parece que es también bien interesante para acercarnos a otro tipo de feminismos, que por ejemplo, en el caso de Emma Goldman es muy claro cómo pone en la mesa y el debate la situación de la clase social, ¿no? Cómo también las mujeres atravesamos, somos oprimidas por las estructuras de clase social, ¿no? No solo el patriarcado, que también es la más y la principal, pero las estructuras de clase también son muy importantes en el trabajo de Emma Goldman. Pero en este de Feminismos Negros también se ve que la raza, aunque es claro que las razas no existen, pero se toma como término a lo mejor de análisis, también las mujeres son racializadas, ¿no? Y que es un poco lo que tiene que ver con esta idea del sufragio, y que trayéndolo a nuestro contexto, pues pensando en el feminismo, si se le puede llamar así, panista, o en el feminismo institucional, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Quiénes tienen los privilegios, ¿no? Para, o sea, el sufragio, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué privilegios? ¿Quiénes tienen los privilegios para tenerlo? ¿Y cómo algunas feministas no consideraron estos otros factores? Entonces, en ese sentido, pues me parece bien interesante este texto, de feminismo, una antología de feminismos negros, y pues echarle un ojito a Soy Una Ertrud, que escribió en 1852 y que justamente pone en la mesa pues esta discusión. Ya no les quiero quitar más tiempo, solo son algunas como reflexiones que además no son propias, que son nutridas de las conversaciones que tenemos con todas las compañeras, ¿no? Que han prestado su voz, que nos ha dado, ¿no? Para estar comentando, que nos ha dado para, pues sí, para cuestionarnos un montón de cosas. Entonces, me parece que ese era un tema como importante para tocar. Y pues ya nada, pasar al capítulo de hoy. Estamos bien contentas porque, como les comentaba ayer, Emma nos va a presentar el capítulo 4. Ella es de las morras chambeadoras más chiquitas, pero me dio mucho gusto escuchar sus audios, pero además me dio mucho gusto que es como muy sistemática y muy organizada en lo que hace. Entonces, sus audios también son así súper precisos y son súper, pues como organizados, y eso me parece algo como bien bonito, bien interesante de Emma, que además pues la conozco personalmente. Entonces, pues como que también en su proceso y desde las juventudes y desde terminando un periodo de adolescencia, si se le puede denominar así, me parece que justo tienen un montón que aportar, ¿no? Y que también podría ser una crítica un poco al adultocentrismo, en el sentido de que intergeneracionalmente no nos conectamos o en el que no nos escuchamos, ¿no? O sea, generaciones mayores a menores, en que... Y entonces esto me parece una oportunidad bien bonita, y pues le agradezco un montón a Emma que se haya animado a participar. Y pues las dejo con la presentación de este capítulo, que es el 4, Anarquía y Cuestión Sexual. Terminando este capítulo, pues ojalá tuvieran algún comentario, alguna cosa que nos quisieran agregar. Estamos atentas al Facebook de Morras Chambeando y los dejamos con la lectura. Anarquía y la Cuestión Sexual. El obrero, cuya fuerza y musculatura son tan admiradas por los pálidos y enclenques hijos de los ricos, y que sin embargo cuya labor apenas le trae suficiente como para mantener al lobo de la inanición tras la puerta. Se casa solo para tener a una esposa y ama de casa, quien debe trabajar como esclava desde la mañana hasta la noche, quien debe hacer todo esfuerzo por mantener bajo los gastos. Sus nervios están tan cansados por el continuo esfuerzo por hacer que el lamentable salario de su esposo le sustente a ambos, que se torna ya irritable y ya no logra esconder su deseo de afecto por su señor y amo, quien, ¡ay!, pronto llega a la conclusión de que sus esperanzas y planes se han perdido, y entonces comienza prácticamente a pensar que el matrimonio es un fracaso. La cadena se vuelve más y más pesada. A medida que los gastos se vuelven mayores en vez de menores, la esposa, que ha perdido toda la pequeña fortaleza que tenía en el matrimonio, de igual modo se siente traicionada, y la constante preocupación y temor de la inanición consume su belleza en corto tiempo después del casamiento. Se desanima, abandona sus tareas domésticas, y como no hay lazos de amor y simpatía entre ella y su esposo como para darles fuerzas para enfrentar la miseria y la pobreza de sus vidas, en vez de aferrarse el uno al otro, se separan más y más, y se impacientan más y más con las faltas de cada cual. El hombre no puede, como el millonario, ir a su club, pero va a un salón e intenta ahogar su miseria en un vaso de cerveza o whisky. La desafortunada compañera de su miseria, que es demasiado honesta como para buscar el olvido en los brazos de un amante, y demasiado pobre como para permitirse cualquier recreación o diversión legítima, permanece en medio del entorno escuálido y mantenido a medias, que llama hogar, y lamenta agriamente la locura que le llevó a ser esposa de un hombre pobre. Sin embargo, no hay modo en que se separen. Pero deben aguantárselas. Por mortificante que sea la cadena que en sus cuellos ha sido puesta por la ley y la iglesia, no debe ser rota a menos que aquellas dos personas decidan permitir que lo sea. Fuese la ley lo suficientemente misericordiosa como para concederles libertad. Cada detalle de su vida privada debe ser llevada a la luz. La mujer es condenada por la opinión pública y su vida completa es arruinada. El temor a esta desgracia con frecuencia le hace colapsar bajo el gran peso de la vida de casada, sin atreverse a introducir una sola protesta contra el indignante sistema que la ha destrozado a ella y a tantas de sus hermanas. Los ricos lo aguantan para evitar el escándalo, los pobres por el bien de sus hijos y el temor a la opinión pública. Sus vidas son una larga seguidilla de hipocresía y engaño. La mujer que vende sus favores está en libertad de abandonar al hombre que la compra en cualquier momento. Mientras, la respetable esposa no se puede liberar de una unión que le es mortificante. Todas las uniones no naturales que no son santificadas por el amor son prostitución, ya sean sancionadas por la iglesia y la sociedad o no. Tales uniones no pueden tener más que una influencia degradante tanto en la moral como en la salud de la sociedad. El sistema tiene la culpa. El sistema que obliga a las mujeres a vender su femineidad e independencia al mejor postor es una rama del mismo vil sistema que le da a unos pocos el derecho a vivir de la riqueza, producida por su prójimo, el 99% de los cuales debe esforzarse y trabajar como esclavo, temprano y tarde, por apenas lo suficiente para mantener unidos alma y cuerpo, mientras los frutos de su trabajo son absorbidos por unos cuantos vampiros ociosos que se rodean de todo el lujo que la riqueza puede comprar. Miremos por un momento dos imágenes de este sistema social decimonónico. Miremos los hogares de los adinerados, aquellos palacios magníficos cuyo costo amoblado pondría a miles de hombres y mujeres necesitados en circunstancias confortables. Miremos a las fiestas y cenas de estos hijos e hijas de la riqueza, una sola corrida de las cuales alimentaría a cientos de hambrientos para quienes una comida llena de pan remojado en agua es un lujo. Miremos a estos religiosos de la moda mientras pasan sus días inventando nuevos modos de goce egoísta. Teatros, bailes, conciertos, paseos en yate, corriendo de un lado del mundo al otro en su búsqueda de mente por regocijo y placer. Y luego giremos por un momento y miremos a quienes producen la riqueza. ¿Qué paga estos disfrutes excesivos y artificiales? La otra imagen. Mírenlos, arreados en sótanos oscuros y húmedos, donde nunca tienen un respiro de aire fresco, vestidos con retazos, llevando sus cargas de miseria de la cuna a la tumba. Sus hijos corriendo por las calles, desnudos, con hambre, sin nadie que les ofrezca una palabra de amor o un cuidado con ternura. Creciendo en la ignorancia y la superstición, maldiciendo el día de su nacimiento. Miren estos dos asombrosos contrastes. Ustedes moralistas y filántropos. Y díganme, ¿a quién hay que culpar por ello? ¿A aquellas que son conducidas a la prostitución, ya sea legal o no? ¿O a aquellos que conducen a las víctimas a tamaña desmoralización? La causa yace, no en la prostitución, sino en la sociedad misma, en el sistema de desigualdad de la propiedad privada y en el Estado y la Iglesia, en el sistema legalizado de robo, asesinato y violación de mujeres inocentes y niños desamparados. La cura para el mal. No será hasta que este monstruo sea destruido que nos desharemos de la enfermedad que existe en el Senado y todos los cargos públicos, en las casas de los ricos como también en los miserables caserones de los pobres. La humanidad debe hacerse consciente de su fuerza y sus capacidades. Debe ser libre de comenzar una nueva vida, una mejor y más noble vida. La prostitución nunca será suprimida por los medios empleados por el reverendo Dr. Burkst y otros reformistas. Existirá mientras existe el sistema que la engendra. Cuando todos estos reformistas unan sus fuerzas con quienes están luchando por abolir el sistema que engendra toda clase de crimen y erigir uno basado en la equidad perfecta, un sistema que garantice a cada miembro, hombre, mujer o niño, los frutos totales de su labor y un derecho perfectamente igual a disfrutar los dones de la naturaleza y a alcanzar el más alto conocimiento. La mujer será autosuficiente e independiente. Su salud ya no será aplastada por el esfuerzo y la esclavitud sin fin. Ya no será víctima del hombre y el hombre ya no poseerá pasiones y vicios nada saludables y antinaturales. El sueño de un anarquista. Cada cual entrará al matrimonio con fuerza física y confianza moral mutua. Cada cual amará y estimará al otro, y ayudará a trabajar no solo por su propio bienestar, sino siendo felices ellos mismos, desearán también la felicidad universal de la humanidad. La prole de tales uniones será fuerte y sana de mente y cuerpo, y honrará y respetará a sus padres, no porque sea su deber hacerlo, sino porque los padres lo merecen. Serán instruidos y cuidados por la comunidad, y serán libres de seguir sus propias inclinaciones. Y no habrá necesidad de enseñarles el servilismo y el vil arte de asediar a sus semejantes. Su propósito en la vida será no obtener poder por sobre sus hermanos, sino ganarse el respeto y la estima de cada miembro de la comunidad. Divorcio anarquista. Si la unión de un hombre y una mujer probase ser insatisfactoria y desagradable para ellos, se separarán de manera tranquila y amistosa, y no viciarán los diversos vínculos del matrimonio continuando con una unión incompatible. Si en vez de perseguir a las víctimas, los reformistas de hoy unen sus esfuerzos para erradicar la causa, la prostitución ya no deshonrará más a la humanidad. Reprimir a una clase y proteger a otra es peor que la demencia. Es criminal. No aparten sus cabezas, ustedes hombres y mujeres morales. No permitan que su prejuicio les influya. Miren el asunto desde un punto de vista imparcial. En vez de ejercer su fuerza inútilmente, unan las manos y ayuden a abolir el sistema corrupto y enfermo. Si la vida conyugal no les ha despojado el honor y el respeto por sí mismos, si no tienen más que amor por quienes ustedes llaman sus hijos, deben, por su propio bien como por el de ellos, buscar la emancipación y establecer la libertad. Entonces, y solo entonces, los males del matrimonio cesarán. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la lectura de Emma. Le agradecemos mucho que nos haya prestado su voz. Pues no sé qué opinión les genera, qué les parece las propuestas que acá nos da Emma Goldman. A mí, en lo personal, me gustó mucho esta parte de acabar con el sistema. Me parece pues bien interesante que, además de contextualizar en nuestra problemática las cuestiones que las mujeres atravesamos en nuestra relación con los hombres, también lo hace como con los sistemas y con las estructuras, es decir, con la política, con la economía, con las instituciones pues de la iglesia, el matrimonio como una institución, ¿no? Sí es nuestra relación con los hombres, porque además muchas de estas instituciones han sido creadas desde el pensamiento masculino, pero también es precisamente esta estructura, ¿no? Que pues yo creo que ella sí lo menciona a lo largo del texto, afecta a ambos sexos, ¿no? A las mujeres y a los hombres, pues nos afectan por igual. Vamos a escuchar una canción. Estamos atentas a la página, bueno, al Facebook de Morras Chambeando o a las redes personales. Si quieren hacer algún comentario, si quieren pues abonar algo que quizás se nos está yendo o darnos la opinión de lo que piensan, pues estamos atentas. Volvemos para escuchar a Catherine con el capítulo 5. Agarraditas de la mano, vamos hoy. Agarraditas de la mano, vamos hoy. Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. Otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando, está quemando. Nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo. Nuestros corazones que están amaneciendo. Está quemando, ardiendo y lo están notando. No están pudiendo callarnos, iban cantando hoy por la calle, las mismas que por los años, por el camino de la pena iban andando. Agarraditas de la mano vamos hoy, por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano vamos hoy, por lo que ellas nos enseñaron. Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. Gritos y llantos entre las calles de los pueblos y de los barrios, porque vivir no es vivir si nos cierran puertas. Que yo quiero ser libre, no quiero ser Agradecemos mucho que sigan sintonizando Morras Chambeando. Les mandamos un saludo a todas y a todos. Y pues damos paso al capítulo 5. Ojalá al final de este programa podamos tener un diálogo y que nos cuenten qué les ha parecido, qué les parece lo que propone Emma Goldman. No sé si les hace ruido todavía, si no, en qué están de acuerdo, en qué no. Este capítulo se llama La tragedia de la emancipación de la mujer y lo presenta Catherine. Ella hizo un audio de presentación, entonces dejémosla y escuchémosla. Un saludo para todas y todos quienes están escuchando esta lectura que estamos haciendo en conjunto de los textos de Emma Goldman. Mi nombre es Catherine Velázquez, soy museóloga, soy mamá, soy artista plástica, soy colombiana, radico en México hace aproximadamente 5 años. Y estoy muy contenta de participar de esta actividad, de esta lectura en conjunto. Me corresponde leer para ustedes el capítulo 5 del libro que se titula La tragedia de la emancipación de la mujer, que fue publicada originalmente en marzo de 1906. Y versa de la siguiente manera. Comenzaré admitiendo lo siguiente. Sin tener en cuenta las teorías políticas y económicas que tratan de las diferencias fundamentales entre las varias agrupaciones humanas, sin miramiento alguno para las distinciones de raza o de clase, sin parar mientes en la artificial línea divisoria entre los derechos del hombre y de la mujer, sostengo que puede haber un punto en cuya diferenciación misma se ha de coincidir, encontrarse y unirse en perfecto acuerdo. Con esto no quiero proponer un pacto de paz. El general antagonismo social que se posesionó de la vida contemporánea, originado por fuerzas de opuestos y contradictorios intereses, ha de derrumbarse cuando la reorganización de la vida societaria, al basarse sobre principios económicos justicieros, sea un hecho y una realidad. La paz y la armonía entre ambos sexos y entre los individuos no han de depender necesariamente de la igualdad superficial de los seres, ni tampoco traerá la eliminación de los rasgos de las peculiaridades de cada individuo. El problema planteado actualmente, pudiendo ser resuelto en un futuro cercano, consiste en preciarse de ser uno mismo, dentro de la comunión de la masa de otros seres, y de sentir hondamente esa unión con los demás, sin avenirse por ello a perder las características más salientes de sí mismo. Esto me parece a mí que debería ser la base en que descanse la masa y el individuo, el verdadero demócrata y el verdadero individualista, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. El lema no será «perdonaos unos a otros», sino «comprendeos unos a otros». La sentencia de Madame Stel, citada frecuentemente, «comprenderlo todo es perdonarlo todo», nunca me fue simpática. Huele un poco a sacristía. La idea de perdonar a otro ser demuestra una superioridad farisaica. Comprenderse mutuamente es para mí suficiente. Admitida en parte esta premisa, ella presenta el aspecto fundamental de mi punto de vista acerca de la emancipación de la mujer y de la entera repercusión en todas las de su sexo. Su completa emancipación hará de ella un ser humano, en el verdadero sentido. Todas sus fibras más íntimas ansían llegar a la máxima expresión del juego interno de todo su ser y barrido todo artificial convencionalismo, tendiendo a la más completa libertad, ella irá luego borrando los rezagos de centenares de años de sumisión y de esclavitud. Este fue el motivo principal y el que originó y guió el movimiento de la emancipación de la mujer. Más los resultados hasta ahora obtenidos la aislaron, despojándola de la fuente primaveral de los sentidos y cuya dicha es esencial para ella. La tendencia emancipadora, afectándole solo en su parte externa, la convirtió en una criatura artificial. que tiene mucho parecido con los productos de la jardinería francesa, con sus jeroglíficos y geometrías en forma de pirámide, de conos, de redondeles, de cubos, etc. Cualquier cosa menos esas formas sumergidas por cualidades interiores. En la llamada vida intelectual son numerosas esas plantas artificiales en el sexo femenino. Libertad e igualdad para las mujeres. ¿Cuántas esperanzas y cuántas ilusiones despertaron en el seno de ellas cuando por primera vez estas palabras fueron lanzadas por los más valerosos y nobles espíritus de estos tiempos? Un sol en todo el esplendor de su gloria emergía para iluminar un nuevo mundo. Ese mundo donde las mujeres se hallaban libres para dirigir sus propios destinos. Un ideal que fue merecedor, por cierto, de mucho entusiasmo, de valor y perseverancia, y de incesantes esfuerzos por parte de un ejército de mujeres que combatieron todo lo posible contra la ignorancia y los prejuicios. Mi esperanza también iba hacia esa finalidad, pero opino que la emancipación, como es interpretada y aplicada actualmente, fracasó en su cometido fundamental. Ahora la mujer se ve en la necesidad de emanciparse del movimiento emancipacionista si desea hallarse verdaderamente libre. Puede esto parecer paradójico, sin embargo es la pura verdad. ¿Qué consiguió ella al ser emancipada? Libertad de sufragio, de votar. ¿Logró depurar nuestra vida política como algunos de sus más ardientes defensores predecían? No, por cierto. De paso hay que advertir, ya llegó la hora de que la gente sensata no hable más de corruptelas políticas en tono campanudo. La corrupción en la política nada tiene que ver con la moral o la laxitud moral de las diversas personalidades políticas. Sus causas proceden de un punto solo. La política es el reflejo del mundo industrial, cuya máxima es, bendito sea el que más toma y menos da. Compra lo más barato y vende lo más caro posible. La mancha en una mano lava la otra. No hay esperanza alguna de que la mujer, aún con la libertad de votar, purifique la política. El movimiento de la emancipación trajo la nivelación económica entre la mujer y el hombre, pero como su educación física en el pasado y en el presente no le suministró la necesaria fuerza para competir con el hombre, a menudo se vio obligada a un desgaste de energías enormes, a poner en máxima tensión su vitalidad, sus nervios, a fin de ser evaluada en el mercado de la mano de obra. Raras son las que tienen éxito, ya que las mujeres profesoras, médicas, abogadas, arquitectas e ingenieras no merecen la misma confianza que sus colegas los hombres, y tampoco la remuneración para ellas es paritaria. Y las que alcanzan a distinguirse en sus profesiones lo hacen siempre a expensas de la salud de sus organismos. La gran masa de muchachas y mujeres trabajadoras, ¿qué independencia habrían ganado al cambiar la estrechez y la falta de libertad del hogar por la carencia total de libertad de la fábrica, de la confitería, de las tiendas o de las oficinas? Además, está el peso con el que cargarán muchas mujeres al tener que cuidar del hogar doméstico, el dulce hogar, donde solo hallarán frío, desorden, aridez después de una extenuante jornada de trabajo. Gloriosa independencia esta. No hay pues que asomarse que centenares de muchachas acepten la primera oferta de matrimonio. Enfermas, fatigadas de su independencia, detrás del mostrador o detrás de la máquina de coser o escribir, se hallan tan dispuestas a casarse como sus compañeras de la clase media, quienes hacían abstraerse de la tutela paternal. Esa sedicente independencia, con la cual apenas se gana para vivir, no es muy atrayente, ni es un ideal, al cual no se puede esperar que se le sacrifiquen todas las cosas. La tan ponderada independencia no es después de todo más que un lento proceso para embotar, atrofiar la naturaleza de la mujer en sus instintos amorosos y maternales. Sin embargo, la posición de la muchacha obrera es más natural y humana que la de su hermana de las profesiones liberales, quien al parecer es más afortunada. Profesoras, médicas, abogadas, ingenieras, las que deberán asumir una apariencia de más dignidad, de decencia en el vestir, mientras que interiormente todo es vacío y muerte. La mezquindad de la actual concepción de la independencia y de la emancipación de la mujer, el temor de no merecer el amor del hombre que no es de su rango social, el miedo que el amor del esposo le robe su libertad, el horror a ese amor o a la alegría de la maternidad la inducirá a engolfarse cada vez más en el ejercicio de su profesión, de modo que todo esto convierte a la mujer emancipada en una obligada vestal, ante quien la vida, con sus grandes dolores purificadores y sus profundos regocijos, pasa sin tocarla ni conmover su alma. Hace su olodo, cae, cae, cae. Yema ya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. La idea de la emancipación, tal como la comprende la mayoría de sus adherentes y expositores, resulta un objetivo limitadísimo que no permite se expanda ni haga eclosión. Esto es, el amor sin trabas, el que contiene la honda emoción de la verdadera mujer, la querida, la madre capaz de concebir en plena libertad. La tragedia que significa resolver su problema económico y mantenerse por sus propios medios, que hubo de afrontar la mujer libre, no reside en muchas y variadas experiencias, sino en unas cuantas, las que más la leccionaron. La verdad, ella sobrepasa a su hermana de las generaciones pretéritas en el agudo conocimiento de la vida y de la naturaleza humana. Es por eso que siente con más intensidad la falta de todo lo más esencial en la vida, lo único apropiado para enriquecer el alma humana, y que sin ello la mayoría de las mujeres emancipadas se convierten a un automatismo profesional. Semejante estado de cosas fue previsto por quienes supieron comprender que en los dominios de la ética quedaban aún en pie muchas ruinas de los tiempos en que la superioridad del hombre fue indisputada, y que esas ruinas eran todavía utilizadas por las numerosas mujeres emancipadas que no podían arreglárselas sin ellas. Es que cada movimiento de tinte revolucionario que persigue la destrucción de las instituciones existentes con el fin de reemplazarlas por otra estructura social mejor, logra atraerse innumerables adeptos que en teoría abogan por las ideas más radicales y en la práctica diaria se conducen como todo el mundo, como los inconscientes y los filisteos, burgueses, fingiendo una exagerada respetabilidad en sus sentimientos e ideas y demostrando el deseo de que sus adversarios se formen la más favorable de las opiniones acerca de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos a los socialistas y aún los anarquistas, quienes pregonan que la propiedad es un robo y asimismo se indignarán contra quien les adeude por el valor de media docena de alfileres. La misma clase de filisteísmo se encuentra en el movimiento de emancipación de la mujer. Periodistas amarillos y una literatura ñoña y color de rosa trataron de pintar a las mujeres emancipadas de un modo como para que se les erizaran los cabellos a los buenos ciudadanos y a sus prosaicas compañeras. De cada miembro perteneciente a las tendencias emancipacionistas, se trazaba un retrato parecido al de George Sand respecto de su despreocupación por la moral. Nada era sagrado para la mujer emancipada, según esa gente. No tenía ningún respeto por los lazos ideales de la mujer y un hombre. En una palabra, la emancipación abogada solo por una vida de atolondramiento, de lujuria y de pecado, sin miramiento por la moral, la sociedad y la religión. Las propagandistas de los derechos de la mujer se pusieron furiosas contra esta falsa versión y, exentas de ironía y humor, emplearon a fondo todas sus energías para probar que no eran tan malas como se les había pintado, sino completamente al revés. Naturalmente, decían, hasta tanto la mujer siga siendo esclava del hombre, no podrá ser buena ni pura, pero ahora que al fin se ha libertado, demostrará cuán buena será y cómo su influencia deberá ejercer efectos purificadores en todas las instituciones de la sociedad. Cierto, el movimiento en defensa de los derechos de la mujer dio en tierra con más de una vieja traba o prejuicio, pero se olvidó de los nuevos. El gran movimiento de la verdadera emancipación no se encontró con una gran raza de mujeres capaces y con el valor de mirar en la cara la libertad. Su estrecha y puritana visión desterró al hombre como un elemento perturbador de su vida emocional y de dudosa moralidad. El hombre no debía ser tolerado, a excepción del padre y del hijo, ya que un niño no vendrá a la vida sin el padre. Afortunadamente, el más rígido puritanismo no será nunca tan fuerte que mate el instinto de la maternidad. Pero la libertad de la mujer se halla estrechamente ligada a la del hombre, y las llamadas así hermanas emancipadas pasan por alto el hecho de que un niño, al nacer ilegalmente, necesita más que otro el amor y cuidado de todos los seres que están a su alrededor, mujeres y hombres. Desgraciadamente, esta limitada concepción de las relaciones humanas hubo de engendrar la gran tragedia existente en la vida del hombre y de la mujer moderna. Hace unos 15 años que apareció una obra cuyo autor era la brillante escritora noruega Laura Marholm. Se titulaba La mujer, estudio de caracteres. Fue una de las primeras en llamar la atención sobre la estrechez y la vaciedad del concepto de la emancipación de la mujer y de los trágicos efectos ejercidos en su vida interior. En su trabajo, Laura Marholm traza las figuras de varias mujeres extraordinariamente dotadas y talentosas de fama internacional. Habla del genio de Leonora Duse, de la gran matemática y escritora Sonia Kovalevskaya, de la pintora y poetisa innata que fue María Bashkirtseff, quien murió muy joven. A través de la descripción de las existencias de esos personajes femeninos y a través de sus extraordinarias mentalidades, corre la trama deslumbrante de los anhelos insatisfechos que claman por un vivir más pleno, más armonioso y más bello. Y al no alcanzarlo, de ahí su inquietud y su soledad. Y a través de esos bocetos psicológicos, magistralmente realizados, no se puede menos de notar que cuanto más alto es el desarrollo de la mentalidad de una mujer, son más escasas las probabilidades de hallar el ser, el compañero de ruta que le sea completamente afín, el que no verá en ella no solamente la parte sexual, sino la criatura humana, el amigo, el camarada de fuerte individualidad, quien no tiene por qué perder un solo rasgo de su carácter. La mayoría de los hombres, pagados por su suficiencia, con su aire ridículo de tutelaje hacia el sexo débil, resultarían entes algo absurdos, imposibles para una mujer, como las descritas en el libro de Laura Marham. Igualmente imposible sería que no se quisiese ver en ellas más que sus mentalidades y su genio, y no se supiese despertar su naturaleza femenina. Un poderoso intelecto y la fineza de sensibilidad y sentimiento son dos facultades que se consideran como los necesarios atributos que integrarán una bella personalidad. En el caso de la mujer moderna ya no es lo mismo. Durante algunos centenares de años, el matrimonio basado en la Biblia, hasta la muerte de una de las partes, se reveló como una institución que se apuntalaba en la soberanía del hombre en perjuicio de la mujer. Exige su completa sumisión a su voluntad y a sus caprichos, dependiendo de él por su nombre y por su manutención. Repetidas veces se ha hecho comprobar que las antiguas relaciones matrimoniales se reducían a hacer de la mujer una sierva y una incubadora de hijos. Y no obstante, son muchas las mujeres emancipadas que prefieren el matrimonio a las estrecheces de la soltería, estrecheces convertidas en insoportables por causa de las cadenas de la moral y de los prejuicios sociales que cohiben y coartan su naturaleza. Raise up and send explicación de esa inconsistencia de juicio por parte del elemento femenino avanzado se halla en que no se comprendió lo que verdaderamente significaba el movimiento emancipacionista. Se pensó que todo lo que se necesitaba era la independencia contra las tiranías exteriores, y las tiranías internas, mucho más dañinas a la vida y a sus progresos, las convenciones éticas y sociales, se las dejó estar para que se cuidaran a sí mismas, y ahora están muy bien cuidadas. Y estas parece que anidan con tanta fuerza y arraigo en las mentes y en los corazones de las más activas propagandistas de la emancipación como lo estuvieron en las cabezas y en los corazones de sus abuelas. ¿Esos tiranos internos acaso no se encarnan en la forma de la opinión pública o lo que dirá mamá, papá, tía y otros parientes? ¿Lo que dirá la señora Grundy, el señor Comstock, el patrón y el Consejo de Educación? Todos esos organismos tan activos, pesquisas morales, carceleros del espíritu humano, ¿qué han de decir? Hasta que la mujer no haya aprendido a desafiar a todas las instituciones, resistir firmemente en su sitio, insistiendo que no se la despoje de la menor libertad, escuchando la voz de su naturaleza, ya la llame para gozar de los grandes tesoros de la vida, el amor por un hombre o para cumplir con su más gloriosa misión, el derecho de dar libremente la vida a una criatura humana, no se puede llamar emancipada. ¿Cuántas mujeres emancipadas han sido lo bastante valerosas para confesarse que la voz del amor lanzaba sus ardorosos llamados, golpeaba salvajemente su seno, pidiendo ser escuchado, ser satisfecho? El escritor francés Jean Rayburac, en una de sus novelas New Beauty, La Nueva Belleza, intenta describir el ideal de la mujer bella y emancipada. Este ideal está personificado en una joven doctorada en medicina. Habla con mucha inteligencia y cordura de cómo debe alimentarse un bebé. Es muy bondadosa, suministra gratuitamente sus servicios profesionales y medicinas para las madres pobres. Conversa con un joven, una de sus amistades, acerca de las condiciones sanitarias del porvenir y cómo los bacilos y los gérmenes serán exterminados una vez que se adopten paredes y pisos de mármol, piedra o baldosas y suprimiendo las alfombras y los cortinados. Ella, naturalmente, viste sencillamente y casi siempre de negro. El joven, quien en el primer encuentro se sintió intimidado ante la sabiduría de su emancipada amiga, gradualmente la va conociendo y comprendiendo cada vez más, hasta que un buen día se da cuenta que la ama. Los dos son jóvenes, ella es buena y bella, y aunque un tanto severa en su continencia, su apariencia se suaviza con el cuello y los puños inmaculados. Uno esperaría que le confesara su amor, pero él no está por cometer ningún gesto romántico y absurdo. La poesía y el entusiasmo del amor le hacen ruborizar ante la pureza de la novia. Silencia el naciente amor y permanece correcto. También ella es muy medida, muy razonable, muy decente. Temo que de haberse unido a esa pareja, el jovencito hubiera corrido el riesgo de helarse hasta morirse. Debo confesar que nada veo de hermoso en esta nueva belleza, que es tan fría como las paredes y los pisos que ella sueña implantar en el porvenir. Prefiero más bien los cantos de amor de la época romántica, Don Juan y Venus, más bien el mocetón que rapta a su amada en una noche de luna con las escaleras de cuerda, persiguiendo con la maldición del padre y los gruñidos de la madre y el chismorreo moral del vecindario, que la corrección y la decencia medida por el metro del tendedero. Si el amor no sabe darse sin restricciones, no es amor, sino solamente una transacción que acabará en desastre por el más o el menos. La gran limitación de miras del movimiento emancipacionista de la actualidad reside en su artificial estiramiento y en la mezquina respetabilidad con que se reviste, lo que produce un vacío en el alma de la mujer, no permitiéndole satisfacer sus más naturales ansias. Una vez hice notar que parecía existir una más estrecha relación entre la madre de corte antiguo, el ama de casa, siempre alerta, velando por la felicidad de los pequeños y el bienestar de los suyos, y la verdadera mujer moderna, que con la mayoría de las emancipadas. En estas discípulas de la emancipación depurada, clamaron contra mi heterodoxia y me declararon una buena para la hoguera. Su ciego celo no les dejó ver que mi comparación entre lo viejo y lo nuevo tendía solamente a probar que un buen número de nuestras abuelas tenían más sangre en las venas, mucho más humor e ingenio, y algunas poseían en alto grado naturalidad, sentimientos bondadosos y sencillez, más que la mayoría de nuestras profesionales emancipadas que llenan las aulas de los colegios, las universidades y las oficinas. Esto, después de todo, no significa el deseo de retornar al pasado ni relegar a la mujer a su antigua esfera, la cocina y el amamantamiento de las crías. La salvación estriba en una enérgica marcha hacia un futuro cada vez más radiante. Necesitamos que cada vez sea más intenso el desdén, el desprecio, la indiferencia contra las antiguas tradiciones y los viejos hábitos. El movimiento emancipacionista ha dado apenas el primer paso en este sentido. Es de esperar que reúna sus fuerzas para dar otro. El derecho del voto, de la igualdad de los derechos civiles pueden ser conquistas valiosas. Pero la verdadera emancipación no empieza en los parlamentos ni en las urnas, empieza en el alma de la mujer. La historia nos cuenta que las clases oprimidas conquistaron su verdadera libertad arrancándosela a sus amos en una serie de esfuerzos. Es necesario que la mujer se grabe en la memoria esa enseñanza y que comprenda que tendrá toda la libertad que sus mismos esfuerzos alcancen a obtener. Es por eso mucho más importante que comience con su regeneración interna, cortando el lazo del peso de los prejuicios, tradiciones y costumbres rutinarias. La demanda para poseer iguales derechos en todas las profesiones de la vida contemporánea es justa, pero después de todo, el derecho más vital es el de poder amar y ser amada. Verdaderamente, si de una emancipación apenas parcial se llega a la completa emancipación de la mujer, habrá que barrer de una vez con la ridícula noción que ser amada, ser querida y madre es sinónimo de esclava o de completa subordinación. Deberá hacer desaparecer la absurda noción del dualismo del sexo o que el hombre y la mujer representan dos mundos antagónicos. La pequeñez separa, la amplitud une. Dejen que seamos grandes y generosas. Déjennos hacer de lado un cúmulo de complicadas mezquindades para quedarnos con las cosas vitales. Una sensata concepción acerca de las relaciones de los sexos no ha de admitir el conquistado y el conquistador. No conoce más que esto, prodigarse, entregarse sin límite para encontrarse a sí mismo más rico, más profundo, mejor. Ello solo podrá colmar la vaciedad interior y transformar la tragedia de la emancipación de la mujer en gozosa alegría, en dicha ilimitada. De esa manera tan sentida terminó el capítulo, un capítulo que me tocó muchísimo en lo personal y quisiera hacer un pequeño cierre como partiendo de mi experiencia personal y de mis reflexiones acerca de esta lectura. En algunos momentos podría llegar a sonar para algunos oídos como un poquito tradicionalista y contradictorio. Sin embargo, hace muchísimo sentido, bueno, para mí en lo personal y con algunas escritoras y teóricas del ecofeminismo en la actualidad, donde justamente en la carrera por la emancipación hemos sacrificado cosas como de la naturaleza de la mujer. Me toca en lo personal porque soy mamá y el ser mamá ha generado un montón de conflictos internos con mis pautas de crianza, con mis preconceptos del desarrollo profesional, del desarrollo personal y demás, choques a veces inconscientes que han llegado incluso a tener repercusiones físicas y emocionales y que he venido trabajando como de una manera muy consciente y bonita y pensando mucho en que la maternidad ha desaparecido en gran medida de la vida social y la hemos hecho también de alguna manera desaparecer las mujeres porque pues nos matamos para cumplir horarios, para cumplir metas, para cumplir objetivos, muchas veces dejando de lado esos momentos y esos espacios para disfrutar, para amar, para querer, para cuidar. Tuve la fortuna de cuidar a mi hija hasta que cumplió los 2 años antes de regresar como al mundo laboral. Fueron momentos que ahorita agradezco un montón y que en el momento disfruté muchísimo, pero en los que también me sentí muy contrariada porque como esa hiperproductividad a la que nos exigimos todos los días, peleaba en mi cabeza todos los días diciéndome que tenía que hacer otras cosas, que estaba haciendo una pausa en mi vida profesional, que no estaba siendo una persona productiva, pero después me conectaba como con mi parte interior y veía los ojos de mi hija y decía, no, es que esto vale completamente la pena. Entonces, sí, me pareció un capítulo muy pertinente. Me parece que a pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo, tiene una vigencia increíble, porque finalmente en nuestras sociedades estamos todavía como en un camino muy heterogéneo en las luchas feministas por la igualdad que estamos realizando. Y que justamente una de las reflexiones que me deja es que también tenemos que escucharnos a nosotras mismas. Muchas veces la teoría y las lecturas sirven un montón porque pues nos va formando un pensamiento, pero en ese camino siempre hay que escucharnos a nosotros, y escucharnos a nosotras incluye escuchar nuestro instinto. Muchas de nosotras se está encontrando en ocupaciones que hacían nuestras abuelas esos momentos para encontrarnos con nosotras mismas. Yo creo que estamos regresando también a formas de introyección que usaban nuestras abuelas, que no las teorizaban ni las escribían, pero que las vivían a diario. El hecho de bordar, el que el bordado ahorita esté en un auge tan grande, que sea un elemento de comunicación, incluso de reunión, en talleres de bordado y demás, es algo que en algún momento dejamos de lado y dejamos de hacer, pero ahorita estamos retomando. Como el hecho de ese tipo de cosas que nos permiten conectarnos con la belleza, conectarnos con nosotras mismas en espacios que no son necesariamente de productividad laboral, hace que yo piense que estemos como recuperando esa conexión con esa parte emocional que tal vez en algún momento quisimos anular por querer igualar al hombre. Y bueno, no, les dejo la inquietud de que busquen autoras y textos sobre ecofeminismo, que es como mi parte del feminismo favorita, con la que más he conectado, sobre todo a partir de mis experiencias personales. Y bueno, dar las gracias por la oportunidad de participar en este espacio y de compartirles un poco mi voz, compartirles un poco mi experiencia y mis reflexiones. Me queda principalmente este capítulo la palabra amor. O sea, el amor, finalmente, así suene a cliché, es lo que nos mueve. Entonces, el amar lo que hacemos, tanto amar o la maternidad, o amar nuestro trabajo, o amarnos a nosotros mismos, o amar a nuestro compañero de vida, a nuestro esposo, a quien sea, es lo que nos debe mover. O sea, también luchamos por ese amor, luchamos por ese amor a nuestras hijas, para que ellas tengan un futuro mejor. Y ese amor tiene que ver justo con la experiencia y las, como esa vida de cada una. Porque si bien nos vamos a la esfera de lo público y podemos hacer muchísimas reflexiones desde lo público y desde el compararnos con los demás, yo creo que el escucharnos a nosotras mismas y el entender cómo actuamos y participamos del cambio social desde el amor es muy importante. Qué bonita reflexión la de Catherine. No sé qué piensen ustedes, pero a mí cada vez me gusta más esta lectura. Hoy fue un episodio, bueno, todos han sido bien, bien bonitos para mí, pero cada vez así se ponen más buenos. Y me parece que el tema justo es lo que platicamos con las otras compañeras que han prestado su voz para este ejercicio, que a cada una sin querer nos ha tocado pues un capítulo que nos mueve especialmente. Entonces, el de hoy pues particularmente tiene que ver con este contexto intergeneracional, y pensaba con lo que nos decía Catherine, que muchas de las que han prestado su voz acá son mamás. Entonces la maternidad libre, que era lo que, como comentábamos en el primer capítulo, que es todo un tema, ¿no? Y que justo también tiene que ver con diferentes perspectivas del feminismo. Esta propuesta que nos hace Catherine del ecofeminismo es algo que ya venimos pensando en el Morras, y que estaría súper chido si ella quisiera venir a platicarnos un poquito de estas propuestas, estaría muy bueno. Vamos a ir con una canción. Si tienen algún comentario, estaría súper bueno escucharles. Y regresamos para cerrar este bloque. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la...

pues no sé si tengan algún comentario, ya es un poco tarde, entonces nosotras también ya estamos por despedirnos. Nos quedamos como con esta idea de que estas voces le han dado una personalidad bien bonita a este ejercicio colectivo. También queríamos aprovechar este espacio para comentarles que el domingo vamos a tener un programa en vivo con una compañera argentina, que pueden encontrarla como Mana Isla. Ella tiene un trabajo súper bonito, su eje, bueno, ella es escritora, es cantante, hace performance, tiene varias publicaciones y varios libros, y la perspectiva que me parece súper bonita es que es desde un feminismo y desde las disidencias y desde el movimiento queer. Ella ya nos estará contando un poquito de su chamba, entonces el domingo les invitamos a que nos sintonicen a las 5 de la tarde, vamos a tener este programa en vivo. Y que pues igual le echen un ojito a su trabajo. Ella también tiene, regresando al tema de Emma Goldman, que cada vez también me gusta más su propuesta, que tiene que ver con las maternidades, con las crianzas, y en esto que ella ya propone sobre que la crianza debe de ser colectiva, ¿no? Hay unas compañeras que hablan de la crianza en tribu, y que no solo se reduce al papá y a la mamá, ¿no? Sino que como sociedad, ¿qué hacemos con nuestras infancias y qué hacemos con las niñas y con los niños, ¿no? ¿Qué cuidados les damos como sociedad en conjunto, pues, ¿no? Me parece que son temas también como pues bien interesantes a debatir. En ese sentido, pues, la compañera Mana tiene un texto para niños y yo creo que va a estar bien interesante entender desde su perspectiva feminista cómo lo abordó y desde esta perspectiva queer, ¿no? En el sentido en el que cómo justamente acercamos o no a nuestras infancias a las disidencias. También comentarles que la próxima semana estaremos transmitiendo desde la tallería, pensando en esta idea de que quienes nos autogestionamos la vida o quienes hacen cosas para autogestionarse la vida, pues quizá no las estamos pasando un poco duro, entonces a lo mejor es buen momento para fortalecer nuestros vínculos, nuestros pensar, nuestras formas de consumo, ¿no? Siempre pues dándole a las transnacionales o a quienes siempre se enriquecen con el trabajo de otras y de otros, que también es algo bien ad hoc a la lectura de Emma Goldman, ¿no? Hombres y mujeres trabajando para sectores de las clases sociales privilegiadas que siempre se reciben las ganancias de nuestro trabajo. Entonces, a lo mejor es un buen momento para fortalecer estos vínculos con pues con las personas que nos autogestionamos la vida. Entonces también les invitamos a que nos sintonicen, ya estaremos compartiendo los carteles en la página de Morras Chambeando para ver también qué tienen para contarnos nuestras compañeras. Pues les agradecemos un montón el que nos hayan sintonizado el día de hoy. Mañana vamos a seguir con el capítulo 6 y con el capítulo 7. Estaremos rolando el podcast en la página de Morras Chambeando por si se lo perdieron o por si hay algo que les gustaría o les volvería a gustar este capítulo. Y bueno, hay una saturación un poquito de las redes, entonces la página en la que subimos nuestros podcasts me parece que también está un poquito lenta o que está ahí medio fallando, pero bueno, espero que no se desesperen mucho y que tengan un poquito de paciencia. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado y nos escuchamos mañana a las 9 de la noche. Would that be helpful? Don't tell me.